Amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saludo a Jaime Sánchez Cristo en el sonido, Mauricio Amador, el champion, Edilberto Aponte en el montaje, Orlando Rivera, una petite compañía, una pequeña compañía. Y de resto, no, yo todo completo. Voy a hacer un programa hoy de Soul, a propósito de la lista de Rolling Stones 500 que salió, donde el disco número uno del mundo es What's Going On de Marvin Gaye en la historia. Y muy merecido, porque siempre fueron número uno los Beatles, número dos los Beatles, número tres los Beatles, número cuatro los Beatles, número cinco los Beatles. Entiendo que fueron importantes, pero no tan importantes para mi gusto personal. Comenzamos. Vamos a iniciar con el tema Mercy, Mercy Me. Y es increíble que Marvin Gaye haya visto el futuro en 1971 de lo que iba a pasar con el mundo, de la ecología y lo que nos llevó a esta catástrofe mundial. El descongelamiento de los polos, la muerte de muchas especies marinas, de muchos mamíferos, la deforestación del Amazonas y todo esto. Y él solo se hizo pasar por la naturaleza y hablaba de Mercy, Mercy Me, ten piedad de mí, ten piedad de mí, en términos de respeto por algo que yo nunca respeté. Tengo que ser franco, me queda muy mal decir que yo era un tipo muy respetuoso de la naturaleza. Hoy estamos entendiendo que eso es supremamente necesario, pero creo que es demasiado tarde. Aquí está Mercy, Mercy Me con Marvin Gaye. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Ah, things ain't what they used to be. Lots more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from sand? Can't you stand? Don't breathe. El turno es para, digamos que una de las personas que más quiere la juventud ahora, puede ser a destiempo, puede ser a deshoras, pero la voz de Barry White todavía seduce a todas las muchachas, a todas las chiquillas, una palabra un poquito ordinaria, del mundo. Su voz siempre ha caminado en la sombra de toda la juventud, porque no sé por qué razón todos lo aman, por su voz, por su estilo. Él nunca tuvo caché, el caché es otra cosa. Él tuvo gran gusto musical, que no se lo puede quitar nadie, tuvo gran conocimiento y lógica de sus éxitos, y esta fue la única canción de él que fue número uno en toda su historia. En el Hot 100 de Billboard 1974, en el mes de marzo, yo compraba ese sencillo por 25 pesos. Costaba 25 pesos un sencillo. En Discos Fantasía. Aquí se está esta belleza que se llama Can't Get Enough of Your Love. No puedo tener lo suficiente de tu amor. La versión extendida, por favor, Orlando, y con buen sonido, que está en el disco duro. Muchas gracias. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and we shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. Oh, oh, man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Really didn't take all of my life. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. giving up on your love, babe. El disco número 4 de la lista de los 500 discos más importantes del mundo, pues para mí es más importante, por supuesto, que What's Going On, pero hay que respetar a quien hace esa lista porque uno no tiene ningún criterio para criticarla. La criticaba siempre porque no hay derecho que en los 10 primeros lugares 6 fueran los Beatles. Está bien, un disco está bien, pero 10 no, o 6 no. Este disco es un disco doble muy, muy difícil que hizo Wonder para Motown. Gastó muchísimo tiempo y por supuesto se ganó el Grammy Album of the Year. Él se lo ganó antes por Inner Visions y por, no recuerdo el nombre, es complicado. Bueno, el disco que incluye You Haven't Done Nothing. El trabajo de Wonder aquí fue impresionante, o sea, son dos discos y según me dijo Emilio, él grabó 300 canciones para escoger solo, creo que 12 canciones, y esto fue lo que quedó, y esta canción pues es una cosa impresionante, coros, todo el sentido del soul, la música gospel, su religión, su creencia, su raza. Y aquí está Another Star. Thank you. Al Green, pues fue un hombre silencioso. Fue un hombre que llegó a las listas tranquilo, que nunca molestó, que hizo parte de toda una generación. Yo lo vi cuando tenía 70 años, todavía podía caminar bien. Y el tipo tuvo muchos éxitos, pero esta canción a toda la juventud le gusta. Esto fue número uno, por supuesto, y se llama Let's Stay Together, con ustedes, Al Green. Especial de Atlantic, un sonido que me hizo a mí maravillarme, de esos grupos que eran como coreografía y que cantaban supremamente lindo, con una voz principal muy especial. Tuvieron éxitos como It's a Shame, como Could It Be I'm Falling in Love y muchísimos otros productos extraordinarios, y la verdad que lo recomiendo profundamente. Y esta canción fue número uno y inspiró a muchos cantantes de hoy como base de samplers y como base de muchas cosas. Y repito, la juventud la tiene en la cabeza. Estoy pensando en los jóvenes que cuando oigan esta música no les parezca muy rara. Lo escogí con mucho detenimiento para que los jóvenes disfruten esto y sepan las raíces de la nueva música. Por supuesto, esto no es la base del reggaetón, ¿no? O sea, sí les pido el favor de que no se confíen en que esta música fue base del reggaetón ni de la champeta. Sería imposible hablar de eso. O sea, mientras yo exista, yo no me puedo sentar en la misma mesa con los señores Spinners y con el señor Maluma. Me quedo con los Spinners. El que quiera, pues se queda con Maluma. seguramente mujeres jóvenes, atractivas, que ven en este hombre su futuro sexual y económico. Yo no, yo me quedo con los Spinners, que todos están muriendo. I'll be around. Lista no puede faltar Michael Jackson, pero no en su versión Michael Jackson ya solista, impresionante, famoso, sino su versión del disco del dance, del soul, y fue con el grupo Jackson 5. Esta canción fue número uno en 1973 y pues es una bomba increíble de tiempo, de distancia y de mundo, y se llama Dancing Machine. Y ahí comenzó Michael a hacer todas sus pilatunas para hacer el cantante más importante del pop de toda la historia, que pienso que no es debatible. Dancing Machine. She's grooving, dancing until the music's pop now. Yeah. Rhythmatic, acrobatic. She's a dynamite attraction. At the top of a coin, she goes live. Yeah. She knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your mind. Tremendo, el grupo es Humble and Half, es The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia, donde vienen estos morenos maravillosos, otro grupo de coreografía, de cantantes, de todo, como Harold Melvin and the Blue Notes, como The Three Degrees, como Teddy Pendergrass, como toda esta gente que hizo el sonido de Filadelfia maravilloso. Y bueno, ellos tuvieron muchos éxitos, como Love Train, muchas canciones, y esta en particular fue demasiado famosa y ha hecho mucha parte de películas. Y quiero recordarle a la juventud que esto es de 1972-73 y se llama For the Love of Money, por el amor al dinero, con The OJs. Esta generación de gente, pues viene el sonido de Detroit, el sonido de Memphis, el sonido de uno de los más grandes ganadores del premio Oscar en 1971, en la primera transmisión del Oscar que se vio en Colombia en directo, gracias a mi padre. Yo creo que todo el mundo se quedó dormido en los primeros 5 minutos, pero este hombre se ganó el Oscar a Mejor Canción Original, número 1 en Billboard, por supuesto, y un himno a lo que es la música soul. Y es el origen de Barry White, que la gente debe entender de dónde viene el poeta, el maestro Barry White, y viene de Isaac Hayes, que en paz descanse, con el tema Shaft. Thank you. his neck was rubber band. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see this cat Chef is a bad mother. What I'm talking about, Chef? He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Down, Chef. El sonido de Filadelfia. Todos los estudios tenían una banda, una orquesta permanente, y esa orquesta sacó un trabajo como solista. Se hicieron muy famosos por la banda sonora de Saturday Night Fever, y pues ellos fueron grandiosos por el sonido tan impresionante de metales, de cuerdas. Y se llamaba TSOP, Gamble and Huff, y es el sonido de Filadelfia, The Sound of Philadelphia. Y pues recuerdo esto con mucho mérito y mucho cariño, porque fue una canción que fue número uno en los Estados Unidos, y que de hecho impulsó la banda, que no duró mucho. Tuvieron muchísimo éxito. El grupo se llamaba MFSB, Mother, Father, Sister and Brother, y el tema TSOP, The Sound of Philadelphia. puede faltar en esta congregación de artistas de color el sonido de Lionel Richie y su origen, su meta, su cuna y su gloria, que fue el grupo de Commodores, famosos por Slippery, Dan Wet, por Easy, por Three Times a Lady, y después él haría su carrera como solista, comenzando con un clásico que es muy importante para la juventud que se llama All Night Long, pero estoy hablando del tema del soul. Esto se llama Brick House. Llegamos al final del programa. El sonido fue de Mauricio Amador, la compañía de Orlando Rivera y Edilberto Aponte terminó con el resto haciendo el montaje del programa, y como les dije, vamos con una canción del disco más importante de Rolling Stone 500 y terminamos con una canción de ese disco que se llama What's Going On. Les agradezco muchísimo la sintonía. El próximo domingo nos veremos, nos oiremos, y esto se llama What's Going On. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got time. Don't punish me with brutality.